El problema básicamente de las personas que vivimos debajo del puente, ¿verdad? Estamos ahí porque realmente no tenemos la capacidad socioeconómica para optar a una vivienda digna. La vez pasada llegaron las autoridades a la comunidad a hacernos la propuesta de que iban a construir unos edificios multifamiliares en lo que es el polígono de la zona 6, ¿verdad? Pero realmente ellos dijeron que el costo aproximado de cada apartamento que iba a ser en un espacio de 50 metros cuadrados era alrededor de 180 a 190 mil. De eso tenía que restarle 35 mil de subsidio, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a analizar, ¿verdad? Son 180 mil, pongámosle, menos 35 mil. Pero a eso le tenemos que multiplicar, ¿verdad? Lo que va a cobrar el banco porque va a ser financiado a través del CHN, según argumentos del viceministro en su oportunidad, ¿verdad? Aunado a eso, tenemos que sumarle, ¿verdad? Sumarle los demás gastos que se tienen, ¿verdad? El viceministro en su oportunidad dijo de que ahí en la colonia que iba a pasar algo, ¿verdad? Entonces mi pregunta fue, ¿qué van a hacer con la carretera si está dentro de la comunidad? Entonces no tuvo ningún argumento concreto. Adherido a eso, en un comunicado de la Conred, ellos claramente dicen que actualmente eso es de fecha. Es de fecha 28 de octubre del 2018. Son claros donde dicen que actualmente el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza no ha sido declarado como zona de alto riesgo por la Junta Ejecutiva de Conredes. Entonces, ¿por qué es de que ellos quieren trasladar a la gente? O sea, ¿cuál es el motivo que ellos quieren sacarla de ahí? ¿O qué intereses tienen? Porque ellos no han tenido claridad en decirnos eso. Por otro lado, ellos no tienen realmente una respuesta concreta, ¿verdad? Porque dijeron que iban a hacer los apartamentos ahí en el polígono, pero de ahí para allá no han tenido nada concreto. ¿Cuándo fue la última Tal vez hace como 4 meses, 3 meses, algo así, más o menos, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Lo que es la municipalidad conformó un comité único de barrio en cada sector, pero actualmente ahora ya se conformó lo que es el COCODE, ¿verdad? Que representa a toda la comunidad, ¿verdad? En relación a lo que decía el representante de la Conred y el viceministro, decían de que nosotros, o sea, la comunidad Jesús de la Buena Esperanza, éramos una colonia de riesgo, que estábamos en riesgo, pero igualmente en un comunicado de la Conred, en el literal 5 dice, de igual forma, cabe mencionar que el país de Guatemala se encuentra afecto a un sistema de fallas sismogénicas, el cual pueden ser consideradas como un factor disparador para la ocurrencia de modificaciones geomorfológicas y las características del lugar las hacen susceptibles a los mismos. O sea, de que no solo Jesús de la Buena Esperanza ni otra comunidad, o sea, estamos en riesgo, sino que es toda Guatemala por las placas tectónicas que se encuentran aquí.